Bueno, estaba tocando Añoralgias porque alguien me la recordó. Hablaremos hoy de unas historias de amor ocurridas durante la conquista. Uh-huh. Y son historias entre soldados españoles y muchachas indias. Uh-huh. Y hubo casos en que algunos soldados tuvieron que desertar por amor. Claro, tuvieron claro. que apartarse de los suyos para ir detrás de amores que nunca estaban bien vistos. El Inca Garcilaso refiere una historia que ocurrió en una expedición de nuestro amigo, nuestro querido amigo Hernando de Soto, sí, señor, allá por 1540. Hernando de Soto, aquel que, como tantos de nosotros, buscaba la fuente de la juventud. Uh-huh. Que cruzó del Atlántico al Pacífico de un saque. Sí, parece que andaban los expedicionarios por la zona de Arkansas y entraron en un pueblo indio que había sido abandonado. De Soto y sus soldados se quedaron allí unos 15 días. Y el cacique del lugar, que con su gente se había alejado del pueblo, envió a 4 hombres principales y a 300 indios de servicio para que guiaran a los españoles a otro sitio más rico. La verdad es que el cacique quería que los españoles se fueran de una vez del poblado que ocupaba. Y Hernando de Soto aceptó la propuesta. Cuando salieron de aquel pueblo y habían caminado 2 leguas, de Soto se dio cuenta de que faltaba un hombre importante de su ejército. Era Diego de Guzmán, un sevillano noble y rico, a quien todos conocían por su afición al juego. Entonces de Soto detuvo la marcha de su tropa y apresó a los indios principales que iban con él, a los que lo iban acompañando, porque pensaban que ellos podían ser culpables del secuestro de aquel tipo o algo así. Pero lo que había sucedido era otra cosa. Se hicieron unas averiguaciones entre los españoles y se descubrió que el día anterior habían visto a Diego de Guzmán jugándose todo lo que había llevado a la expedición. Había perdido el dinero, la ropa, las armas, los caballos y en un momento de desenfreno a una india hermosa que había cautivado y que lo había cautivado a él, desde luego, en una expedición anterior. Digamos que se la jugó a los dados perdió. Sí. Y Guzmán había pagado todo. Bien, como pagó jugador, el dinero, claro, ¿no? Pagó el azar, todo, entregó todo, salvo la india. Y le había dicho al ganador, a su acreedor, que lo esperara 4 o 5 días para que le entregase a la muchacha y que él mismo se le iba a enviar. Diego de Guzmán jamás pagó esto que debía y ante la inminente partida del ejército de aquel lugar donde se habían detenido, se fugó con su amada directamente. Guzmán y la indiecita rajaron a donde pudieron. Finalmente terminaron siendo aceptados en la tribu dueña del pueblo en donde se había producido el escolazo. Escribe el Inca Garcilaso. La india era moza de 18 años y hermosa en extremo, hasta el punto de cegar al noble español que se había negado a los suyos para irse con los extraños. De Soto, que no podía creer lo que había sucedido, mandó a los indios principales que le demostrasen que el español no había muerto, porque de lo contrario los mataría a ellos y a los otros 300 que había. O sea, le digo, muéstremelo vivo al tipo este. Y ahí te creo. Porque si no, aquí se va a armar. Pero los mensajeros enviados confirmaron que Guzmán estaba con un cacique allí que no quería volver. Hubo ruegos. De Soto se comunicó con el tipo, le rogó que volviera, promesas de que se le devolverían sus armas si aceptaba regresar al grupo de expedicionarios, pero no hubo caso. Después de gastar 10 días en esas diligencias, Hernando de Soto continuó adelante, ya sin el desertor, soltó a los indios principales y los de su servicio, y se olvidó de Diego de Guzmán. Las crónicas también. Sí, claro. Nunca nadie supo qué sucedió con él, que era precisamente lo que Diego de Guzmán quería. Quería, justamente, muy bien. Un detalle, en aquella expedición todos los hombres jugaban buena parte de lo que conseguían. Cuenta Garcilaso que la pasión por el juego era tal que en una oportunidad, cuando durante una batalla se les quemaron los naipes que llevaban, hicieron unos de pergamino que pintaron prolijamente. Como el mazo era uno y muchos los que querían jugar, las partidas eran rapidísimos. Jugaban a juegos que inmediatamente se resolvían para que todos tuvieran la oportunidad. Otra historia de deserción por amor fue la siguiente. El español Pedro del Barco, un hombre de las filas de Pizarro, se había unido a una india que pertenecía nada menos que a las Vírgenes del Sol en Cuzco. Como sabemos, las Vírgenes del Sol eran un grupo de muchachas a las cuales se las enclaustraba en un ámbito creado para un sacrificio humano de larga duración, en las Acleaguasi, o Casa de las Escogidas. Ahí jamás entraban varones. Las elegidas lo habían sido por su linaje o por su hermosura. Y debían ser vírgenes, y para asegurarse de ello, las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Por supuesto, las muchachas no podían comprender la dimensión del destino impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada en la que permanecían encerradas hasta el fin de sus días. Aquella prerrogativa según la cual no debían ver a un hombre llegó a su fin. Prerrogativa no está bien. Aquella imposición, claro, conforme a la cual no debían ver a un hombre, llegó a su fin con la aparición de los conquistadores. Ajá, bueno, que después la suplantaron por conventos de clausura. Claro. Por supuesto, al obviarse todo tabú, Pedro del Barco pudo encontrarse con la muchacha que lo enamora. Ajá. Una noche, la muchacha vio que unos soldados estaban jugándose a los dados un disco de oro que representaba al sol. Desesperada, le pidió a Pedro del Barco que se adueñara del disco y que lo protegiera. Para ella tenía un valor sagrado. Pero era una empresa complicada porque aquel disco lo había ganado en el juego nada menos que Francisco Pizarro. Pizarro, en un gesto intimidatorio, quiso que al día siguiente se destruyera aquel disco en medio de la playa y en presencia de todo el mundo para terminar con aquellos fetiches. Pedro del Barco, hombre de confianza de Pizarro, se afanó el disco y huyó con la india. Poco después comenzaron a ser perseguidos por los hombres de Pizarro. Tras una larga huida, llegaron al lago Titicaca, se adentraron en sus aguas en una canoa de totora. La persecución continuó durante la noche con barcas, antorchas, y el asunto terminó cuando, a punto de agarrarlos, Pedro del Barco, con la aceptación de la muchacha, tiró el disco al agua y, según dicen las crónicas, los perseguidores se perdieron en la confusión que originó la codicia. Varios murieron ahogados buscando el disco de oro y Pedro, con su amada, se perdió de vista para siempre. Otro más que consiguió salir de la historia, pero entrar en su propia historia de amor. Una última. Por favor. Francisco Martín era veedor de la corona en la expedición que Íñigo de Bascuña comandaba en Venezuela. El veedor, Francisco Martín, se encargaba de que se cumplieran las disposiciones de la corona sobre el reparto de lo encontrado. Usted sabe que el 30% debía ser para el rey. Sí, señor. Aquella expedición fue un desastre. Los soldados se arrastraban entre la maleza, la tropa estaba perdida, muchos caían enfermos. La ley no escrita era que aquel que no pudiese andar, que no pudiese caminar, debía quedarse allí donde estaba a esperar la muerte o un milagro que lo salvara. Un día Francisco Martín amaneció con una espantosa infección en las piernas que no le permitía caminar. Y allí quedó, tirado cerca de un río. Algunos lo despidieron, otros no, continuaron la marcha. Eso sí, le dejaron el oro que habían conseguido. ¿Por qué? Porque la cosa ya estaba muy difícil. El peso de las riquezas se había vuelto insoportable y los tipos solo pensaban en salvarse. Muy bien, Francisco Martín ayunó varios días. Con las últimas energías que le quedaban, abandonó sus armas, incluso el oro que le habían dejado, se arrastró hasta la orilla del río, consiguió un tronco, se arrojó al agua y se dejó llevar corriente abajo. Antes de que anocheciera, divisó un poblado. Se las ingenió para orientar el tronco hacia la ribera y allí pudo encallar. Lo atraparon los indios. Entre ellos, Francisco curó de sus males y allí se quedó. Se enamoró de una muchacha llamada Maracalí y tuvo con ella un hijo. Ahora bien, la expedición de la que se había desprendido Francisco Martín, que como dijimos terminó en un desastre, no sobrevivió ni uno, ni siquiera Íñigo de Bascuña. Pasado un tiempo, aquellos que habían financiado desde la metrópoli la expedición quisieron saber qué había sucedido y mandaron una tropa para buscarlos. En el curso de aquella búsqueda, atraparon a 20 indios que solamente porque al verlos habían intentado escapar. Varios de ellos confesaron que cerca de allí había un cristiano que suponían que habían corrido porque suponía que esa tropa venía a rescatarlo y a matar a todos los pobladores indios. Pero bueno, esta nueva compañía que habían enviado desde la metrópoli fue entonces a buscar a aquel cristiano. Y pronto se encontraron, según las crónicas, con un hombre blanco desnudo en carnes como nació y sus vergüenzas de fuera. Era, por supuesto, el soldado Francisco Martín, único sobreviviente de la expedición. Francisco contó a los españoles acerca de lo que había sucedido hasta donde él había participado. Le pasaba lo mismo que a todos los indianizados cuando volvían a encontrarse con los suyos, ¿no? Aseguraba que jamás, en circunstancias normales, hubiera admitido tomar tales costumbres. Temía que sus antiguos compañeros lo condenaran y entonces exageraba en el relato su inmutable fidelidad al mundo cultural al que había pertenecido. Así contó que había estado meses atado, adujo que solo por no morir de hambre se había iniciado en la magia. Y no dijo nada acerca de su amada y de su hijo. Los soldados lo separaron de su familia, lo obligaron a que los guiara en búsqueda del oro que él había abandonado en la ribera de aquel río. Francisco Martín se encargó de hacer perder a los nuevos expedicionarios en aquella búsqueda. No los llevó donde el oro, sino que los extravió. Cuando los vio debilitados, huyó. Fue a buscar a Maracalí y a su hijo. Pero cuatro expedicionarios sobrevivieron y llegaron al fuerte español, a un fuerte español. Y desde allí, una vez más, fueron a buscar al renegado y lo encontraron. Lo enviaron encadenado al Consejo de Indias de Sevilla. El juicio fue terrible y la pena también. No lo mataron. Francisco Martín debió vivir encerrado en España hasta el fin de sus días, alejado de Maracalí y de su hijo, a quienes no volvió a ver jamás. Tremenda historia. Tremenda historia. Estaba pensando, Alejandro, esto me hacía correr un poco al trueno entre las hojas, una película que nadie recuerda, pero algo de eso hay. El libro de Roa Bastos. De Roa Bastos, esa película. Fue la primera película de Isabel Sarli, justamente. Quizá la mejor de él. Sí, muy probablemente. Pero en cualquier caso estaba pensando que, no ociosamente, la operación de dominación del Imperio Español sobre América se llama conquista, y que usted haya hablado de historias, de amor, en las cuales también se utiliza la palabra conquista. Y esto va más allá de ese significado de sujeción de un género al otro, ¿no? Digamos que hay una operación en la que cuando menos se imponen cierto tipo de preceptos o de ideas que tienen que ver con convencer, por ejemplo, a la persona madre, y acá de lo mismo que sea un hombre, una mujer, otro hombre y alguna mascota, digo, de que allí, en el actor de eso, radica una forma de belleza o de excelencia, que no es otra cosa después de todo, es la seducción y la conquista, justamente. Esto explica también que al no ser compartida esa idea con el resto de la comunidad, la deserción fue de la moneda corriente. Y esto ha pasado una y otra vez. Y también que al no compartir, esto que también decimos del trueno entre las hojas, esta especie de temor a que ingresara lo externo y produjese algo brutal allí, es la que sucede cuando la persona que pertenece a una de las civilizaciones, tiene que sostener contra viento y marea ese amor, y encontramos la tragedia de Marina o de Malinche con Hernán Cortés en México. Traición desde donde se lo mire, insostenible, salvo desde algún lugar de convicción o de amor, que para el caso es lo mismo. No ociosamente, Diego de Guzmán, decía usted, fue cegado por el amor. ¿Qué otra forma de amor hay que no sea claro, aquella de perder la visión? Claro, enseguecer y punto. ¿Y qué otra forma más, a ver, fácil de comprobar qué tan verdadero es el amor que esto de querer ser olvidado por el resto del mundo? Solo se manifiesta un amor que valga la pena así cuando no le interesa a uno el resto de las cosas. Y entonces el olvido del mundo es lo mejor. Ahora, hermano, te quiero ver cuando se te pasa. Porque, digamos que también, quizás cuando se pasa el amor, lo que queda es lo más degradado, de uno la codicia en el caso de muchos, de tantos españoles. Lo de Pedro del Barco y el disco de oro también pasó en México, en el norte, muchísimos kilómetros más al norte, cuando en aquella cosa que no ociosamente tampoco lleva el nombre de un tango, Mi Noche Triste, los españoles huyen de Tenochtitlan, México, y se ahogan por el peso de oro de sus bolsillos, salvo quienes, los que se habían quedado con alguna muchacha azteca, y bueno, habían hecho otro tipo de operación con sus propias vidas. Pero decía, volviendo a este asunto, la cuestión es que cuando uno deja de ser amado, pierde no solamente a la mina o al tipo, qué sé yo, sino que pierde es esa capacidad para avanzar en el mundo, esa forma que no se llama de otro modo que poder, digamos, porque justamente en eso consiste el poder, digo, en la posibilidad de conquistar. Para tener poder, me decía un amigo que entonces era coronel, no hay que imponer, sino convencer, sino seducir. Y además, digo eso, que la otra persona crea que uno tiene esos dones que nadie más tiene, es lo que lo convierte en la persona amada. Usted me ha dicho más de una vez, ¿a quién aman las minas? El que es poderoso. El poderoso es el que gana siempre esa partida. Y el poderoso es una milonguita que canta Alberto Merlo, en donde un señor, un pueblero se jacta de sus conquistas menores. Así que escucharemos esta divertida milonga que canta Alberto Merlo. Adelante. Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Baquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confite. Entraron a hacerse quites y raíce la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente. Cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre, pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya que entré en confianza les voy a contar una cosa, por este varón la rosa se peleó con la esperanza. La muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala, ¿la recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica, que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz, por ella me juego entero. Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible, el poderoso.